Fábula 54 de Fábulas Literarias de Tomás de Iriarte. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Anusha Ayer, Mumbai. El pedernal y el eslabón. La naturaleza y el arte han de ayudarse recíprocamente. Al eslabón de cruel trató el pedernal un día, porque a menudo le hería para sacar chispas de él. Riñendo éste con aquel, al separarse los dos, «Quedaos», dijo, «con Dios. ¿Valéis vos algo sin mí?» Y el otro responde, «Sí, lo que sin mí valéis vos». Este ejemplo material todo escritor consideré, que el largo estudio no uniere al talento natural, ni da lumbre el pedernal sin auxilio de eslabón, ni hay buena disposición que luzca faltando el arte. Si obra cada cual aparte, ambos inútiles son. Fin de la fábula 54.